Unidad 1. Comunicación oral. Ejercicio 2C. 1. ¿Puedes hablar más alto, por favor? Es que no se oye. Sí, claro. 2. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, a ver. 3. ¿Puedo compartir el libro contigo? Es que he olvidado el mío en casa. Lo siento, es que yo tampoco lo tengo aquí. 4. ¿Podemos poner el aire acondicionado? Es que aquí hace mucho calor. Pues sí, por mí sí. 5. ¿Me dejas el diccionario? Por supuesto.